En la noche de la radio rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Flies es un proyecto llevado a cabo por dos web musicales de las Islas Canarias, como son Core to Fly y Park Life. Bueno, empezamos. Lavadora Sónica es un proyecto musical llevado a cabo por dos blogs musicales de las Islas Canarias, Core to Fly y Park Life. Quisieron recopilar, y de hecho finalmente lo hicieron, algunos de los temas de álbumes y EPs canarios que se editaron en el 2010 y reunirlos en un disco digital. Ese fue el Lavadora Sónica 1. Y luego, pasado ese 2010, en el 2011 editaron el Lavadora Sónica 2. Todavía estamos a la espera de que editen el 2012, aunque supuestamente se hará pues en el 2013, ya que habrá que esperar el paso del año para ver los grupos canarios que editan este año. Bueno, en la primera edición incluían a los grupos D-Dramas, Marvel Hill, The Mistake, Comside, Monstruo Bot, Las Algas Voladoras, The Black Dog, Sambad, Enfajardo, Mal Cortado, Zurich, Evil Mr. Sod, Red Mar y The Amorós. Y en la segunda edición, Sing I Never Told You, Bikini Invader, Oblique, Shining Crane, The Mustache, Gaff, Ostirados, Ruin Man, Pesegel, Kuriaki, Diminuto Cielo, Venom Silk y Pumuki. Coreflying.blogspot.com.es, si quieres más información acerca de esta web y de los proyectos que llevan a cabo. Como coletilla de Core to Fly, debajo tienen ese la música que te hace saltar como una cotufa. Roscas, palomitas de maíz, polluelos, pururú, pos, canchitas, canguil, pororó, poporopos, crispetas, maíz pira, cabritas de maíz, pipocas, rosetas, tostones o cocalecas, que son las diferentes formas en que se le conoce a la cotufa. En Tenerife, palomitas en Lanzarote, roscas en Gran Canaria, bueno, cada isla pues tiene su forma de definir este tipo de producto, digámoslo de este modo. Bueno, Marvel Hill, y ahora vámonos a escuchar otro tema que también está otro grupo de incluido en este primera edición de la Lavadora Sónica, como es el caso de Comes Up y su tema Mr. Jones. La Samba Rockera en esta ocasión la hemos dividido en tres partes. Un poco lo que era la lavadora sónica era casi un poquito por rellenar, aunque nunca está de más el recordar estas ediciones pasadas en las grabaciones realizadas por Corto Flying y Parlife. Bueno, sonido muchacho. Descripción. ¿Qué es sonido muchacho? La pregunta es difícil, complicada, y según ellos ni nosotros lo entendemos. Lo que sí sabemos, hablando en voz de sonido muchacho, es que tenemos un nombre raro, peculiar, extravagante, un cerdo azul con alas como logo, y utilizamos la tipografía Calibri para darle nombre. También podemos decir que somos un grupo de amigos que nos hemos juntado en un momento complicado para hacer lo que nos gusta, y sí, tiene que ver con la música. Su misión, desde Madrid, Barcelona y Bilbao, sin olvidarnos de Asturias, vamos a trabajar para sacar un proyecto adelante en el que pondremos todas nuestras ganas y mucho esfuerzo para hacer las cosas bien. Desde la realización de vídeos musicales hasta la producción de las bandas que nos gusten. Todo entra para que, esperemos, algún día podamos dar sentido a sonido muchacho. De entre sus bandas, dos serán las que esta noche van a sonar, las más próximas a su actuación en directo y presentación de discos, como es Mal Cortado y Tigres Leones. Comenzamos con la primera, con Mal Cortado, sonido muchacho. Estamos estancados como el agua en esta playa en la que no hay ni un alma. Desde el temporal sí que vino mal, como nuestra charla. Agacho la cabeza cuando paso por tu calle. ambas bandas, Mal Cortado y Tigres Leones, puedes acceder a su Bandcamp y desde allí descargarte o escuchar sus temas. El resto que no vamos a poder poner en Noche de Rock and Roll. Malcortado.bandcamp.com y tigresleones.bandcamp.com. Este último es un vinilo en single con los temas Baila y Deberían Arder, con un diseño de portada de Ricardo Cabolo. Puedes también ver los vídeos de estas bandas a través de nuestro Facebook en sancoyo.com webcine o también en la propia web nuestra en el apartado de vídeos musicales. De una parte o de otra, aquí suenan y a través de internet puedes directamente verlos, o si no, en sonidomuchacho.com. Seguimos, y esto es Tigres Leones. Vaya. Lo dicho, tienes más información en sonidomuchacho.com. Vámonos ahora con otro sello, también este de... Bueno, este de Tenerife, el anterior era de Las Palmas en Gran Canaria. Bueno, El Hombre Bala Record, sobre El Hombre Bala Record en su Facebook. Laboratorios de sonido, Islas Canarias, España, Europa, Planeta Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea. Retrocedemos hacia atrás, Vía Láctea, Sistema Solar, Planeta Tierra, Europa, España y Las Canarias. Laboratorio de sonido, esto es El Hombre Bala en su Facebook, El Hombre Bala Rec, o también El Hombre Bala Records, bandcamp.com, donde puedes ver y escuchar las ediciones realizadas hasta el momento, como son La Huida Concéntrica de Miniaturas, su última edición, Insolina, una demo, vamos a escucharla a continuación, The Mustache, Botón Elemental, otra de las bandas que vamos a escuchar en un momentito, y The Mistake Polaris, una reedición en este año de la banda, bien decíamos, The Mistake. Bueno, para no cansarte con tanta palabrería, vámonos a escuchar el tema de Insolina, uno de los que componen este esta demo editada por El Hombre Bala Records. Yeah. pasándonos ya del tiempo permitido en Noche de Rock and Roll, la Sama Rockera se amplía 4 minutitos para poder escuchar The Most Edge, otra edición del Hombre Bala Record, y despedirse hasta la próxima semana. Salud, muy buenas noches y no olvides visitarnos en www.sancocho.com. Mucho más que rock and roll desde 1989. The Most Edge, el Hombre Bala Records. Noche de la Radio Rock. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com.